desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Comenzamos el programa número 346 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que semanalmente les trae novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Nosotros, quienes hacemos astronomía de forma amateur, estamos acostumbrados a los objetos, a ver los objetos astronómicos en la luz visible. La luz que en cualquier diccionario de física se define como una forma de radiación electromagnética a la que es sensible el ojo humano y que nos hace en cierta forma tomar conciencia visual del universo, y los contenidos de este universo son captados por nuestros ojos gracias a la existencia física de la luz. Pero sabemos bastante de esto, sabemos que cómo se comporta la luz, cuáles son sus características, cómo se manifiesta. En realidad, el estudio de la luz revela una serie de características y efectos al interactuar con la materia, y eso ha permitido, a lo largo de los años, desarrollar algunas teorías sobre su naturaleza. La luz, como ustedes sabrán, presenta una naturaleza compleja. Según como la observemos, se manifiesta o como una onda o como una partícula. Y esos dos estados no se excluyen, son complementarios. Es lo que se llama dualidad onda-partícula. Y para obtener un estudio claro y conciso de su naturaleza, se lo puede clasificar según los distintos fenómenos en los que participa y la interpretación teórica que se ha hecho de ellos. Si lo vemos como una onda, podemos decir que la teoría ondulatoria fue desarrollada principalmente por ese gran astrónomo holandés que ha sido Christian Huygens, que consideraba que la luz era una onda que consistía en un campo eléctrico que varía en el tiempo, generando a su vez un campo magnético y viceversa. En cambio, en la teoría corpuscular, la luz se ve como si se tratase de un torrente de partículas sin carga y sin masa, llamadas fotones, que son capaces de transportar todas las formas de radiación electromagnética. Y esa interpretación resurgió debido a que la luz, en sus interacciones con la materia, intercambia energía solo en cantidades discretas, o sea, múltiplos de un valor mínimo de energía, denominados cuantos. Este hecho es bastante difícil de combinar con la idea de que la energía de la luz se emite en forma de ondas, pero uno lo puede visualizar fácilmente en términos de corpúsculos de luz o lo que conocemos como fotones. Y existen tres efectos que demuestran el carácter corpuscular de la luz. Si uno va al orden histórico, el primero, que no se puede explicar con la idea de la teoría ondulatoria de la luz, es lo que se conoce como la radiación del cuerpo negro. Eso quiere decir. Un cuerpo negro, en física, es un radiador teóricamente perfecto que absorbe toda la luz que incide en él y por eso cuando se calienta se convierte en un emisor ideal de radiación térmica y eso permite estudiar con claridad el proceso de intercambio de energía entre radiación y materia. Y para poder explicarlo fue Max Planck que al comienzo del siglo XX postuló que para poder ser descrita correctamente se tenía que asumir que la luz de una cierta frecuencia es absorbida por múltiplos enteros de un cuanto de energía. Y hay una fórmula que dice que esa energía es la frecuencia de la onda por la constante de Planck, que es una de las constantes universales de la física. Fue ahí cuando en 1905 Albert Einstein utilizó la teoría cuántica que había desarrollado recién Planck para explicar otro fenómeno que no comprendía la física clásica, que es el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es eso? Bueno, consiste en que un rayo monocromático de radiación electromagnética, cuando ilumina la superficie de un sólido y a veces hasta un líquido, desprende electrones en un fenómeno que se conoce como fotoemisión o efecto fotoeléctrico externo. Y Einstein demostró que el efecto fotoeléctrico podía ser explicando, asumiendo que la luz incidente estaba precisamente formada por esos fotones de Planck, en donde parte de la energía se utilizaba para romper las fuerzas que unían al electrón con la materia, y el resto aparecía como energía cinética de los electrones que se emitían. Y apareció la necesidad de reconciliar entonces las ecuaciones de Maxwell del campo electromagnético que describen ondas, a la luz como ondas, con la naturaleza corpuscular de los fotones, y eso hizo que aparecieran varias teorías que tienen, bueno, un tratamiento bastante complejo, que incorporan por un lado lo que se llama electrodinámica cuántica, desarrollada a partir de artículos de Dirac, Heisenberg, Pauli, y por otro lado la mecánica cuántica, que fue desarrollada también por Heisenberg, Schrödinger y de Broglie, famoso físico. Paul Dirac fue el que dio el primer paso con su ecuación de ondas, que en realidad son casi comparables a la de la relatividad de Einstein. Da una descripción de las partículas elementales consistente con los principios de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad especial. Ahí se habla por primera vez del spin, el giro de las partículas. Y también Dirac predijo la existencia de las antipartículas. Así que eso aportó una especie de síntesis entre las teorías ondulatoria y corpuscular, ya que esas ecuaciones tenían forma de ondas electromagnéticas, pero para su solución se requerían ondas cuantizadas, o sea, partículas. Pero todavía hay muchas dificultades teóricas sin resolverse. La incorporación de nuevas teorías procedentes de la experimentación con partículas elementales, así como teorías sobre el comportamiento de los núcleos atómicos, nos han permitido obtener fórmulas todavía un poco más precisas. Y para eso intervinieron las mentes de muchos científicos cuyos nombres seguro que les van a resultar conocidos: Fresnel, Fizeau, Bradley, Airy, Michelson, Morley y hasta el mismísimo Newton en su momento. Y obviamente no podemos dejar afuera al gran Einstein, que marcó ese límite de velocidad en nuestro universo que está otorgado por la luz. En 1905 Einstein dio una explicación satisfactoria con su teoría de la relatividad especial, en la que en su segundo postulado propone que la velocidad de la luz es isótropa, es decir, independiente del movimiento relativo del observador o de la fuente, y también marcó la imposibilidad de superar la velocidad de la luz en nuestro universo a medida que un cuerpo se acerca a ese límite de casi 300.000 kilómetros por segundo, va adquiriendo tanta masa que llegaría al infinito en el límite de esa velocidad, lo que hace imposible, en realidad por inercia, poder alcanzarla. Un objeto de masa infinita no puede seguir incrementando su velocidad. Y de la luz podríamos seguir hablando mucho, mucho tiempo. En definitiva, resumiendo, sabemos que está hecha por partículas que llevan el nombre de fotones. Decimos que un fotón es una partícula con masa en reposo nula y que consiste en un cuanto de radiación electromagnética y cuya unidad de energía es igual a la constante de Planck por su frecuencia. Sabemos que los fotones viajan a la velocidad de la luz y que son necesarios para explicar tanto el efecto fotoeléctrico como otros fenómenos que requieren que la luz tenga el carácter de partícula. Y todavía hay muchas cosas que ignoramos, ¿no? Una muy básica es que decimos que la masa del fotón en reposo es cero, pero en realidad un fotón nunca puede estar en reposo. Bueno, son definiciones. Lo que sí sabemos es que la luz es el, podríamos decir, el componente más liviano que existe. Pero no por eso es el más sencillo. La luz está presente en todo lo material y a veces adopta formas que podemos llegar a ver con algunos experimentos. A veces sin encontrar explicaciones de lo más satisfactorias. Y abrí esta primera parte del programa diciendo que los aficionados estamos acostumbrados a la luz visible, ¿no? Pero la realidad es que los mecanismos físicos que están manejando gran parte del universo, todo el universo en realidad, no se manifiestan solo en luz visible. En los últimos 100 años casi, se ha comenzado a observar en muchas longitudes de onda. De hecho, la astronomía ha crecido gracias al avance tecnológico que ha permitido que no solo observemos a través de nuestros ojos, sino a través de instrumentos que son como extensiones de nuestros sentidos y que nos permiten ver todo ese universo invisible que se esconde a nuestros ojos. Si vamos para el lado de las longitudes de onda más largas o frecuencias más bajas, ahí domina el campo de la radioastronomía. En radioastronomía hablamos en longitudes de onda del orden de los centímetros o milímetros, para que se den una idea de cómo serían los ojos de una persona que podrías ver en ondas de radio, deberían tener un tamaño del orden del medio metro o más. Los mecanismos físicos que están en la base de las emisiones de radio por parte de los objetos celestes son diferentes de esos que los hacen brillar en luz visible. mientras que casi todas las ondas electromagnéticas comprendidas en el espectro visible tienen un origen térmico, o sea, son consecuencia de la elevada temperatura a la que se encuentra la materia de objetos celestes como las estrellas, las ondas electromagnéticas comprendidas en el espectro de radio se deben sobre todo al movimiento de partículas elementales cargadas de energía. Uno de los mecanismos típicos de la emisión de radioondas es, por ejemplo, la llamada radiación de sincrotrón, que es el movimiento en espiral de los haces de electrones que se desplazan a la velocidad de la luz o cerca a través de los campos magnéticos estelares o galácticos. Y en nuestro sistema solar, un objeto que emite mucho radiación sincrotrón es Júpiter. Júpiter tiene un campo magnético muy importante, y cuando las partículas ingresan en su magnetosfera, empiezan a girar alrededor de esas líneas de campo magnético y a emitir radiación de sincrotrón, radiación en ondas de radio, que son en parte las que observan las naves que enviamos allí, ¿no? Las Pioneer, las Voyager y otras, Galileo. No todos los cuerpos celestes que son emisores potentes de ondas visibles también lo son en ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el Sol y las estrellas que vemos fácilmente a simple vista son muy débiles fuentes de radiación electromagnética. Si nuestros ojos fueran sensibles a las ondas de radio en lugar de la luz visible, veríamos un cielo totalmente distinto. El Sol se convertiría en una fuente muy débil. La Luna y los planetas serían casi invisibles. Casi todas las estrellas desaparecerían de la escena y el cielo estaría dominado por una franja intensa, la Vía Láctea, la parte correspondiente al plano ecuatorial de nuestra galaxia. Y ahí los flujos de partículas componentes de los rayos cósmicos producen esa radiación de sincrotrón. Además de esta franja desmesurada, porque ocuparía casi toda la bóveda celeste, veríamos allí algunas fuentes aisladas en el interior de nuestra galaxia, como supernovas, púlsares, nebulosas. Podríamos incluso divisar objetos muy lejanos que se encuentran más allá de nuestra galaxia, como galaxias externas del tipo de Andrómeda, Centaurus A, una colisión entre dos galaxias, y también los cuásares, es decir, los misteriosos núcleos de galaxias que parecen encontrarse en los confines del universo. La radioastronomía ha incrementado notablemente los conocimientos del universo a todos los niveles. En la escala planetaria, por ejemplo, les decía recién, hay ciertos mecanismos de interacción entre campos electromagnéticos locales con partículas que han sido conocidos gracias a las observaciones de radio. El principal, les decía, era el caso de Júpiter, y que se puede captar hasta con antenas armadas por aficionados. A veces provoca un ruido de fondo, como una interferencia. Del Sol se ha podido estudiar algunos fenómenos, como las manchas y las erupciones, que son sedes de emisiones de radio. Incluso las lluvias de meteoros anuales se han convertido en un objeto de investigación radioastronómica. Hace mucho armé un programa sobre ese tema, porque yo trabajé bastante en radioastronomía, y se hacían experimentos en esto, porque las trazas de las partículas de un meteorito que se queman en la atmósfera ionizan los átomos, y por lo tanto, por técnicas de radio pueden captarse esas lluvias incluso de día. Y en una escala más amplia, se ha descubierto que nuestra galaxia no solo está compuesta de un conjunto de estrellas, sino que también hay entre ellas grandes cantidades de hidrógeno frío, invisible a la observación con instrumentos ópticos. Las distribuciones de este gas y el hecho de que él le confiere a nuestra galaxia la característica configuración de disco en forma de espiral, son un resultado de la investigación de las ondas de radio, en ondas de radio. El hidrógeno frío es visible en el dominio de estas ondas porque tiene una emisión característica de la longitud de onda de los 21 centímetros. Esa banda de los 21 centímetros, 1420 MHz, está protegida para radioastronomía en todo el mundo para poder hacer este tipo de observaciones. Y se deben a inversiones espontáneas de la rotación de los electrones del hidrógeno como consecuencia de la absorción de energía. Uno de los logros de la radioastronomía consiste en la individualización de numerosas especies de moléculas interestelares. Y en una escala extragaláctica, la radioastronomía ha hecho importantes confirmaciones de la teoría cosmológica del universo, cómo se expande, se ha expandido después del Big Bang, gracias al descubrimiento de radiofuentes lejanas que muestran un fuerte desplazamiento hacia el rojo y gracias al descubrimiento de la radiación de fondo. También las radiofuentes están catalogadas con criterios análogos a los catálogos de los objetos estelares ópticos, digamos. Originariamente se solían indicar las fuentes que estaban dentro de una misma constelación con una letra del alfabeto a partir de la A, según su magnitud. Por ejemplo, la radiofuente más potente de la constelación de Tauro, es la famosa nebulosa del Cangrejo, fue denominada Taurus A. Sin embargo, el número de radiofuentes se ha incrementado tanto en los últimos tiempos que esta simple catalogación se ha mostrado bastante insuficiente y hoy en día es bastante más compleja. Y si vamos hacia las longitudes de onda más cortas, frecuencias más altas, entramos en el mundo de la astronomía infrarroja, en donde se da la detección y el estudio de la energía térmica emitida por todos los objetos del universo. Todo cuerpo tiene una temperatura por encima del cero absoluto e irradia ondas en la banda infrarroja. Y por eso, la astronomía infrarroja significa el estudio de casi todas las cosas del universo en una gama de longitudes de onda de 1 a 300 micrones. El ojo humano detecta solo el 1% de las ondas de luz de 0.69 micrones y el 0.01% de las ondas de 0.75 micrones. Así que no puede ver longitudes de onda mayores que estas, al menos que esa fuente sea extremadamente brillante. Y el universo nos envía una enorme cantidad de información en forma de radiación electromagnética, y gran parte de ella se encuentra en forma de ondas infrarrojas, invisibles tanto para nuestros ojos como para los telescopios ópticos. Y tan solo una ínfima cantidad de esas ondas infrarrojas alcanza la superficie de la Tierra. Sin embargo, el estudio de las ondas infrarrojas ha permitido a los astrónomos descubrir una extraordinaria cantidad de información. Más o menos a partir de los años 80, recién hemos podido colocar telescopios infrarrojos en órbita alrededor de la Tierra, circundando nuestro planeta más allá de la atmósfera, que nos oculta la mayor parte de la luz del universo. Esos nuevos descubrimientos de estas misiones son absolutamente asombrosos. Los primeros satélites, el primero fue el IRAS o AIRAS, detectó solo él más de 350.000 fuentes infrarrojas. Y solo con eso, el número de fuentes astronómicas catalogadas aumentó en un 70%. En el espacio hay muchos objetos que no pueden verse con los telescopios ópticos, especialmente porque están ocultos por regiones densas de gas y polvo. Pero la radiación infrarroja, al igual que las ondas de radio, al tener longitudes de onda mucho más largas que la luz visible, pueden atravesar esas regiones de polvo espacial sin ser dispersada. Y esto significa que los objetos ocultos por el gas y el polvo, tales como el centro de la galaxia y otras regiones de formación estelar. Pueden ser estudiados en la banda infrarroja y no en la banda visible. Hay zonas, por ejemplo, la región central de nuestra galaxia o la región de formación estelar en Cygnus, que muestran áreas que no se pueden ver como luz visible, pero que aparecen muy brillantes como luz infrarroja. En esa longitud de onda vemos la luz de 1,000,000,000 de estrellas, en especial las más grandes y brillantes. Y se ven claramente bandas oscuras donde están las extensas nubes de polvo que bloquean la vista de los objetos más distantes. También podemos ver la luz generada por las estrellas, pero podemos apreciar otras más pequeñas y más frías. Las bandas de polvo aquí son más transparentes, se puede ver objetos que antes no eran invisibles. La vista del núcleo central de la Vía Láctea, por ejemplo, es impresionante, ya que es casi invisible en longitudes de ondas más cortas. Y las estrellas ahí también emiten poca luz, casi todo lo que vemos es generado por las mismas nubes de polvo. El polvo, que es más frío que la noche ártica más fría en la Tierra, está lo bastante caliente como para emitir la radiación infrarroja térmica que pueden captar este tipo de telescopios. Y para el caso de los planetas, la luz visible de un planeta en órbita alrededor de una estrella es enmascarada por el brillo de la estrella. Sin embargo, en la banda infrarroja los planetas tienen su brillo más intenso y el brillo relativo de la estrella se reduce, así que es un método también para poder detectar exoplanetas. Uno de los descubrimientos más inquietantes de la astronomía infrarroja ha sido la detección de discos de materia y de posibles planetas alrededor de otras estrellas. Recientemente un estudio infrarrojo del cúmulo de estrellas del trapecio en la nebulosa de Orión reveló cerca de 100 objetos de baja masa que podrían ser enanas marrones. Y en el infrarrojo, los astrónomos también pueden obtener información de cómo era el universo hace mucho tiempo y estudiar el inicio de la evolución de las galaxias. Como resultado del Big Bang, la enorme explosión que marcó el principio de nuestro universo, resulta que se ha ido luego expandiendo, y la mayoría de las galaxias que lo componen se ha ido alejando unas de otras, y los astrónomos han descubierto que todas las galaxias distantes, al estar alejándose, cuanto más lejos están, también más rápido se están moviendo, y esta recesión de galaxias tiene un efecto interesante en la luz que emiten, porque cuando un objeto se aleja de nosotros, esa luz que genera vira hacia el rojo, es decir, las longitudes de onda se hacen más largas debido a lo que se conoce como el efecto Doppler, y de esta manera el resultado del efecto Doppler en la galaxia hace que los objetos muy lejanos tengan un corrimiento de su luz ultravioleta hacia el visible y hacia el infrarrojo, de modo que la única manera de estudiar esa radiación bien es en la banda infrarroja, y la astronomía infrarroja nos permite conocer cómo y cuándo se formó el universo y cómo fue su... Obviamente los objetos que se pueden estudiar con luz visible también se pueden analizar en el infrarrojo, así que la astronomía infrarroja no solo nos permite descubrir nuevos objetos y observar áreas del universo jamás vistas, por ejemplo el otro lado de nuestra galaxia, sino que también aumenta nuestro conocimiento de los objetos visibles. Para obtener un panorama completo de cualquier objeto del universo, uno tiene que estudiar toda la radiación que emite este, y la astronomía infrarroja nos ha permitido aumentar notablemente nuestro conocimiento del universo y de los orígenes de nuestro sistema solar. Y lo va a seguir haciendo. Si nos saltamos la banda visible de la luz hacia el ultravioleta, también hay una astronomía interesante, que está privada de nuestros telescopios por la atmósfera. No podríamos verlo ni con los ojos, ni con cualquier otro instrumento. La astronomía más allá del ultravioleta. Ustedes saben que, especialmente a partir del momento en que surgieron los problemas con la capa de ozono, se dio por costumbre dar las emisiones de ultravioleta que llegan a la Tierra. Ustedes me podrán decir, pero ¿y esas emisiones no están llegando? Bueno, esas emisiones se clasifican en rayos UVA, UVB y UVC. UVA son los de menor energía, que es parcialmente absorbido por la atmósfera, y los UVB y UVC, que son de mayor energía y son más dañinos, son bloqueados casi pues totalmente por el oxígeno y el ozono atmosféricos. Así que en realidad, de todo el ultravioleta que nos llega desde el espacio, lo que llega a la Tierra, por suerte, es una fracción minúscula. Así que debido a la necesidad de salir fuera de la atmósfera para poder estudiar los astros en este rango de energía, apareció esta astronomía ultravioleta que se desarrolló con la exploración espacial allá por los 60 y los 70. Y hemos aprendido mucho en estas longitudes de onda. La luz ultravioleta, al ser muy energética, que es solo superada por los rayos gamma y X, es emitida en su mayor parte por objetos muy calientes. Y de las estrellas que vemos en el cielo, solo una pequeña parte de ellas tienen una temperatura suficiente, mayor a 10.000 grados, como para brillar significativamente en luz ultravioleta. Además de que son las estrellas más calientes, son además las de mayor masa, hasta 100 veces más masivas que nuestro Sol. Y esas propiedades hacen que consuman su combustible, o sea, el hidrógeno y el helio que emplean para la fusión nuclear, y evolucionen y mueran muy rápidamente. Así que una estrella de este tipo va a explotar como una supernova en apenas, entre comillas, 10 millones de años desde su formación, mientras que nuestro Sol se espera que viva en total unos 10.000 millones de años. Y eso hace que cuando observamos el universo en luz ultravioleta, desde uno de estos satélites, descubramos aquellas zonas donde se han formado estrellas en una época reciente, al menos a escalas astronómicas, y eso nos permite estudiar en detalle, tanto en nuestra galaxia como en galaxias externas, cuáles son las condiciones necesarias para que se formen las estrellas. Un primer paso para la formación de los planetas y eventualmente la aparición de la vida. Se dan también fenómenos que quedan aún por explicar, que son poco comunes, como fenómenos como colas de material dejadas por algunas estrellas en su movimiento por nuestra galaxia, o regiones de formación de estrellas en zonas en principio inhóspitas debido a la poca materia disponible en ellas. Bueno, hay toda una generación de nuevos satélites como el COS, que es un instrumento instalado hace poco en el Hubble, o el satélite World Space Observatory, que es una iniciativa rusa en la que colaboran España, Alemania y China, que van a servir para explicarnos estos y otros fenómenos, y esos mismos instrumentos sin duda van a proporcionarnos nuevos retos en nuestra comprensión del universo, que es un universo en este rango de longitud de onda verdaderamente desafiante. Y vamos terminando ya, un pantallazo muy rápido por la astronomía de las altas energías. La astronomía de rayos X ve en longitudes de onda de entre 0.01 y 10 nanómetros. Son ondas muy chiquitas, más chiquitas que el visible y con más frecuencia, y eso hace que sean muy energéticas y de lo más peligrosas. Hay rayos X duros, hay rayos X suaves. Se pueden ver objetos allí muy calientes. También aquí la atmósfera absorbe muchas de estas longitudes de onda, por suerte, y nos protege. Pero en los rayos X en particular, absorbe casi el 100%. Es por eso que no hay observatorios de rayos X en la Tierra, pero tenemos de nuevo el caso de los observatorios espaciales. Son telescopios muy peculiares porque se reflejan y enfocan los rayos, pero se necesita que los ángulos a los que se entra sean muy, muy bajos. Hay muchas cosas que se pueden ver con los rayos X. Lo más importante es que el gas caliente emite en rayos X, así que nos ayuda a observar el gas en galaxias, cúmulos de galaxias, estrellas de neutrones, núcleos activos y agujeros negros que emiten en estas longitudes de onda. Y no solo eso, sino que el gas frío absorbe los rayos X. Así que, en ese caso, el observar en rayos X nos ayuda a estudiar este gas. Así que la astronomía de rayos X, como todas las demás, es muy importante y depende siempre de lo que uno quiere estudiar. Y finalmente, las más energéticas. Las ondas más energéticas vienen dadas por la astronomía de rayos gamma. El universo tiene muchas fuentes de ellas y algunas muy interesantes. Y como son muy energéticas, la astronomía en rayos gamma es un tanto diferente a la regular. Los rayos gamma comprenden las longitudes de onda de debajo del 0.01 nanómetros. O sea, son extremadamente pequeñas, son muy peligrosas para los seres vivos y, por suerte, de nuevo, la atmósfera nos protege. Los rayos gamma suceden en procesos como la aniquilación entre electrones y positrones o elementos radioactivos. Está el telescopio Fermi trabajando en esa longitud de onda y usa unas láminas de metal que, al contacto con los rayos gamma, sueltan un electrón y un positrón que son detectados, y así se puede observar en estas longitudes de onda. Los rayos gamma se dan en los fenómenos astronómicos muy violentos, como los bursts o pulsos de rayos gamma. Son ráfagas de energía que suceden, se cree, cuando una estrella muy masiva explota, caso de las supernovas, y se crean jets de muy alta energía en rayos gamma. Son los procesos más brillantes que se conocen, duran del orden de los milisegundos, y las más impresionantes llegan a durar hasta varios minutos. Otra manera de crear rayos gamma es con interacciones de los rayos cósmicos con el gas interestelar o con electrones de mucha energía interaccionando con campos magnéticos. Así que eso es lo que estudia la astronomía de rayos gamma, los eventos más violentos del universo. Una cosa interesante es que, aunque la atmósfera de la Tierra absorbe rayos gamma, cuando interactúa con la atmósfera se produce un fenómeno, una cascada de partículas cargadas muy energéticas que emite fotones, que usualmente salen en ultravioleta o invisible y se pueden detectar desde la Tierra. Se los conoce como fotones de Cherenkov, que emiten la radiación por efecto Cherenkov. Y desde Tierra, algún estudio en este tipo de rayos gamma se puede hacer. Para detectarla no es muy difícil, hay que colocar detectores en lugares muy altos. Generalmente esos detectores son contenedores llenos con un agua muy pura, ya que ahí es donde sucede el efecto Cherenkov, y en la parte inferior se detectan los fotones de Cherenkov. Así que, bueno, como ven, nuestros ojos ven apenas una fracción insignificante del universo, ¿no?, que es mucho más maravilloso de lo que cualquiera puede imaginar, y da para aprender muchísimo todavía, porque hay muchos fenómenos todavía no explicados en cada una de las longitudes de onda que nos llegan desde lo más recóndito del universo. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Patricia Sosa, Aprender a volar. es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llorar si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Y por primera vez los astrónomos han sido capaces de encontrar una cadena de gas caliente que se cree que es parte de la misteriosa estructura que subyace por debajo de lo visible, que sirve para conectar a todas las estrellas y las galaxias a nuestro universo. Es gas. Y para encontrar este gas, los astrónomos utilizaron una masa extremadamente brillante de energía y luz conocida como cuásar. La luz de un cuásar situado a 10 millones de años luz de distancia, que actuaba como una especie de linterna para iluminar el gas circundante, dice un estudio que se ha publicado en la revista Nature. Y esto incrementó la radiación conocida como de Lyman alfa, que emite el gas hidrógeno, a niveles detectables sobre una gran porción de la región examinada. Así que los investigadores de Estados Unidos fueron capaces de averiguar las longitudes de ondas de esa radiación y utilizaron el telescopio Keck en Hawái para obtener una imagen en esa onda, y pudieron ver que se trata de una enorme nube de gas que se extiende a 2 millones de años luz a través del espacio intergaláctico. la más grande jamás encontrada. Piensan que el filamento de gas está todavía más extendido, ya que solo se puede ver la parte que está iluminada por la radiación de ese cuásar. Los investigadores estimaron que la cantidad de gas de la nebulosa es por lo menos 10 veces más de lo esperado de los resultados de las simulaciones que se han hecho por computador. Así que creen que puede haber más gas en esos pequeños grupos densos dentro de la red cósmica de lo que se ve en los modelos. Y estas observaciones están desafiando la comprensión del gas intergaláctico y nos regalan un nuevo laboratorio para poner a prueba y perfeccionar los modelos sobre la creación y distribución de las galaxias en el cosmos. Y un fenómeno físico interesante que no ha sido muy conocido en estos días, a mí me pareció realmente fantástico, es que se ha lanzado el primer rayo de antiátomos en el CERN. El primer rayo de átomos de antimateria que ha generado la humanidad fue lanzado por un equipo de investigadores de este instituto y es la primera vez que se consigue generar suficiente antimateria como para enviar un haz de antiátomos a distancia, de hecho a casi 3 metros desde el punto de emisión. Se generaron 80 átomos de antihidrógeno idénticos a lo del hidrógeno convencional, pero con cargas opuestas. Y si esos 80 antiátomos llegasen a tocarse con otros 80 de hidrógeno, se desintegrarían en un estallido de luz. Algo espectacular, pero dicen no muy peligroso. Sin embargo, este experimento puede servir como una cosa más, mucho más importante, ¿no? Porque permite estudiar en detalle las propiedades de una sustancia bastante esquiva que puede explicar por qué existe un universo con planetas, vida y cualquiera de las cosas que necesitamos los humanos para evolucionar. La antimateria nunca se ha observado en el universo y la que conocemos se ha fabricado en laboratorios en la Tierra. Ahora, hace 2 años, el experimento del CERN Alpha consiguió atrapar antimateria durante 16 minutos, lo que en principio permitía estudiar en detalle esta sustancia, pero los fuertes campos magnéticos necesarios para estabilizarla ocultaban sus características que se observan con técnica de espectroscopía. Esta técnica permite medir la energía que despide o absorbe un átomo o un antiátomo y gracias a un nuevo sistema con campos magnéticos no uniformes, los responsables de otro experimento del CERN llamado el Asakusa han logrado generar un haz de antimateria. Cada átomo de antihidrógeno está hecho de un positrón y un antiprotón, es decir, el reverso del hidrógeno convencional, que es el átomo más sencillo que conocemos, ¿no? Un electrón y un protón. Este átomo es uno de los mejor conocidos por los físicos, por lo que también hay posibilidades de poder estudiar y conocer ahora en detalle las propiedades energéticas y cinéticas de los rayos de antihidrógeno y su estado cuántico. Así que están esperando iniciar los experimentos próximamente con una instalación mejorada y ahora el principal objetivo es estudiar las propiedades espectroscópicas de este antihidrógeno, que en teoría deberían ser idénticas a la del hidrógeno. Y si no es así, y eso es lo interesante, si la antimateria es diferente en algo a la materia conocida, además de la carga, se abriría una puerta a un terreno de la física totalmente desconocido. Y si hubiera igual cantidad de materia y antimateria, ya ambas se habrían aniquilado, dejando solo un descomunal e inerte estallido de luz, pero sin embargo sabemos, es obvio, que en el origen hubo un desequilibrio entre ambas que permitió prevalecer a la materia. Los átomos que componen sus ojos, su ordenador. Todo el resto del mundo visible está hecho de esta materia, que le ganó esa guerra por algún motivo a la antimateria y permitió que existieran estrellas, planetas y personas como nosotros. Y una rapidita de la estación espacial. Desde hace unos días hay nuevos compañeros de viaje para los astronautas. Hay 80 hormigas de una especie Tetramorium caspitum, que es conocida como hormiga del pavimento. Es para hacer un experimento diseñado por una bióloga de la Universidad de Stanford, Deborah Gordon. Está dividido en 8 compartimentos, cada uno de ellos tiene 100 hormigas y durará hasta marzo de este año. Durante ese tiempo, los astronautas supervisarán y grabarán el comportamiento de las hormigas para conocer mejor cómo les afectan las condiciones de microgravedad en el espacio. La intención de Gordon es conocer cómo afectan las nuevas condiciones de gravedad a los patrones del comportamiento de las hormigas y cómo se mueven en áreas más densas a áreas menos densas, y así aplicar esos conocimientos para el desarrollo de robots que busquen sus propios recursos y puedan actuar en situaciones extremas. Es interesante porque analizando cómo interaccionan las hormigas con una interferencia como la gravedad, aseguran que se podrían aprender nuevas técnicas para diseñar sus mini robots. Y se ha tomado extremo cuidado para que esas hormigas no se escapen por la estación. Ya hay un caso que se había perdido una araña durante meses en el interior de la estación, así que la NASA, para evitar problemas como que las hormigas se escapen y se conviertan en plaga, se han enviado al espacio solamente hormigas obreras estériles. Imagínense si no. Otro tema musical, de David Arkeston, de Gypsy Camp. Y les quería contar la historia de una mujer. De una mujer que vivió hace casi un siglo y medio. Williamina Fleming, poco conocida. Que en 1878 era una joven embarazada de 21 años. A quien había abandonado su marido cuando entraba a trabajar como sirvienta en la casa de Edward Pickering, que era el director del observatorio de Harvard. En apenas un año y sin estudios superiores, yo estaba realizando trabajos para el observatorio, del que fue primero miembro permanente a los 23 años. Y a los 33 ya publicaba el análisis de más de 10.000 estrellas con un sistema de clasificación estelar desarrollado por ella. Y a los 41 dirigía el trabajo de todas las mujeres calculadoras del observatorio, entre ellas Henrietta Leavitt o Annie Champ Cannon, de las que hemos hablado anteriormente desde el sur. Esta joven desconocida descubrió novas, nebulosas, centenares de estrellas variables y hasta un nuevo tipo de estrellas, las enanas blancas, y lo hizo todo asumiendo su doble papel, su vida en el hogar, que era necesariamente distinto de la del resto de funcionarios de la universidad, ya que todas las tareas del hogar recaían en ella y además tenía que proporcionar los medios para cubrir los gastos. Parece el guión de una película, ¿no? Pero se trata de un resumen de la biografía de Williamina Fleming, que es uno de esos personajes históricos que produce algo así como un amor a primera vista y que afortunadamente obtuvo un reconocimiento en vida porque fue nombrada comisaria de fotografía astronómica del Observatorio de Harvard, miembro honorario de la Royal Astronomical Society y del Wellesley College, y obtuvo la medalla Guadalupe Almendaro de la Sociedad Astronómica de México. Y todo esto en una época en la que la ciencia era solo cosa de hombres. Empezó, como decíamos, como sirvienta de Edward Pickering, que en aquella época se hallaba inmerso en un novedoso proyecto, el establecer una clasificación estelar basada en placas fotográficas de los espectros estelares. Un espectro se obtiene haciendo pasar la luz por un prisma, de modo que la luz se descompone en colores y se observa entrelazada con numerosas líneas negras que corresponden a los elementos químicos que forman la estrella. Y por lo visto, los ayudantes varones de Pickering no avanzaban con suficiente rapidez y un día, enojado, exclamó que su sirvienta escocesa trabajaría mejor que ellos y la contrató. No obstante, y según uno de los libros que habla sobre mujeres en la ciencia, no queda muy claro si esa anécdota es real o no, pero lo único que anotó Pickering al respecto fue que la señora Fleming comenzó a trabajar en el observatorio de Harvard en 1881. Sus labores al principio eran de lo más sencillo, copia y computación ordinaria. Puede que el trabajo de Williamina se redujera sobre todo a esas simples tareas hasta 1886, aunque en 1895 se publicaron dos artículos sobre nuevas estrellas variables y figuraba ella, en lugar de la asistente anterior de Pickering, Nettie Farrar, que renunció a su puesto para casarse y así fue sustituida por Fleming. Williamina estaba dotada de una gran agudeza visual y de una mente clara y lógica, mostró una eficacia y un talento extraordinarios en el análisis espectral y en la clasificación estelar, ya que 4 años después se publicaba el catálogo de Draper de espectros estelares basado en el análisis de más de 10.000 estrellas realizado sobre todo por ella, con el apoyo de algunas mujeres calculadoras, y la clasificación de las estrellas en 17 tipos, clasificación que sería revisada y mejorada después por una de sus discípulas, Annie Champ Cannon. En 1890, con 33 años, Williamina ya estaba a cargo de la contratación y dirección de las mujeres de ese llamado harén de Pickering, e incluso había obtenido un puesto oficial en el observatorio al ser nombrada en 1899 comisaria de fotografía astronómica de Harvard. Sin embargo, la carrera de Williamina no fue un camino de rosas, no hubo que acostumbrarse, al igual que Henrietta Leavitt y otras mujeres, a que su jefe firmara sus trabajos. También vio cómo se le negaba el descubrimiento de la hoy mundialmente famosa nebulosa de la cabeza del caballo, que halló en la placa B2312 tomada por William Pickering, hermano de Edward. Aunque en el artículo donde Edward Pickering anunció los resultados a partir de esa y otras placas se señalaba que explícitamente que el trabajo había sido realizado por Williamina, el responsable de compilar el nuevo catálogo general de nebulosas y cúmulos estelares obvió su nombre y atribuyó los hallazgos a Pickering. Pero sobre todo, Williamina Fleming siempre tuvo clavada esa espina de la desigualdad. Escribió: 12 de marzo de 1900. He tenido una conversación con el director en referencia a los salarios de las mujeres. Él parece pensar que ningún trabajo es demasiado o excesivamente duro para mí, independientemente de la responsabilidad o de la cantidad de horas. Pero si saco a relucir la cuestión del sueldo, me dice inmediatamente que recibo un salario excelente con respecto a los estándares femeninos. A veces me siento tentada de abandonar y dejar que contrate a un hombre para hacer mi trabajo, de modo que se dé cuenta de lo que obtiene por $1,500 al año conmigo, comparado con los 2,500 de otros asistentes. ¿Piensa él alguna vez que tengo una casa y una familia a la que atender igual que los hombres? Pero supongo que una mujer no tiene derecho a semejantes comodidades. Y esta es considerada una época ilustrada. El director espera que trabaje de 9 a 6, aunque mi horario es de 7 horas al día y me siento casi al borde del colapso. Ciertamente, hay una gran presión en el trabajo, pero ¿por qué dejar caer tanta sobre mí y pagarme tan poco con respecto a otros que viven y van y se toman las cosas con más tranquilidad? Así pensaba Williamina. No fue en absoluto una vida fácil para ella y para tantos casi anónimos que han contribuido a que la astronomía y la ciencia, porque estas cosas se han dado y se dan en todas las especialidades, este tipo de injusticias y de discriminación han hecho que, a pesar de todo, la ciencia avance con la colaboración de estos seres casi anónimos. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 346 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les digo, cada semana cuenta con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, con nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, que es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema, interpretado por Bandari, Morning Mood. Nos reencontramos la próxima semana con otro programa de Desde el Sur Explorando el Cosmos. No dejen de observar, disfruten de nuestro cielo y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.